La verdad que no. Si hay algo que no hay, es estabilidad. No hay estabilidad laboral. Estamos hablando de economía, ¿no? Si la economía los números es un volcán. Es un volcán. Los números de la deuda. La verdad, estamos. Se está construyendo la tormenta perfecta. No hay alguien que sepa de economía, porque yo sabe mucho. Yo hablar con ustedes, como que. Sí, no, por supuesto, no. Pero tenemos a Carlos Heller en línea. Le vamos a consultar al Carlitos. ¿Cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bien, a ver, hablábamos de. Bueno, Magallanes habla de la estabilidad. Y yo digo que se está construyendo una. ¿Quién habla de eso? Magallanes. El mejor periodista independiente del momento, Carlos. ¿Cómo te va? Independiente, qué buena palabra. Estás como, viste, es que no te. Que hoy me llena de felicidad. Ya te sentís campeón, ¿no? Y bueno, la verdad que merece, ¿eh? Porque siempre he estado muy firme ahí al lado de Boca. ¿Qué sé yo? Bueno, algún defecto tenía que tener. Carlos, ¿qué te parece si hablamos de lo que yo creo que se está construyendo? Es una especie de tormenta perfecta con la evolución de la deuda, digamos, ¿no? Sí, bueno, hoy se ocupan varios de eso. Yo este fin de semana también estuve utilizando datos que aparecieron y que no, los míos no son exactamente iguales, pero son tan preocupantes como los que hoy aparecen en algunos medios, ¿no? Uh-huh. En los datos que yo tengo, el Estado Nacional está endeudando con lo que tiene autorizado para tomar ya por decretos, colocaciones pendientes de acá a fin de año, en 94.000, casi 95.000 millones de dólares, tomando las deudas en pesos dolarizadas, ¿no? Como para ser uniforme, porque hay parte de esa deuda en pesos. Y las provincias por otros 10.000, así que el total estaría de Estado Nacional y provincias en 104.000 y pico de millones de dólares, de los cuales 84 son en dólares y 18 son en pesos, expresados en dólares. Bueno, el dato de por sí es altamente preocupante después de un largo proceso inverso, ¿no es cierto?, de recorrer el camino del desendeudamiento. Y claro, esto trae aparejado un fuerte crecimiento del pago de intereses, que, como dijimos el otro día, si comparamos el primer cuatrimestre de este año con el primer cuatrimestre del año pasado, creció un 190%, uh-huh. Y 140%, perdón, y si tomamos abril contra abril, creció el 390%, para mostrar cómo se va haciendo cada vez más grande. Acá, un comentario que me parece interesante. Viste que cuando se habla de déficit fiscal, se habla del déficit primario. Sí, aclaremos qué es el déficit primario. Claro. El déficit primario es el déficit antes del pago de intereses. Ajá. Y el déficit total es el déficit primario más los intereses. Claro, que sería el déficit real. Real. Mm. Pero nadie habla de ese. No. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque el Fondo, el Banco Mundial y demás han instalado el tema de que el déficit que importa es el primario, porque el otro no se discute. Es decir, cuando ellos hablan de ajuste fiscal, siempre hablan de que hay que ajustar el déficit primario. Los intereses no. Mm. No es un tema menor. Claro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. El déficit. El déficit primario es la diferencia entre los ingresos que tiene el Estado y lo que gasta en su personal, en salud, en educación, en todo lo que, en el sistema previsional, etcétera, etcétera. Eso da un número. Claro, lo que se gasta en deuda no. Lo que se gasta en deuda no, porque eso no es negociable, es sagrado. Claro, es intocable. Eso forma parte de lo. Cuando ellos te dicen a Grecia tiene que ajustar, no le dicen hay que bajar el pago de intereses, hay que bajar lo demás para poder pagar los intereses. Mm. Porque en realidad el ajuste fiscal, entre otras cosas, siempre tiene como objetivo que el Estado tenga la solvencia necesaria para poder pagar justamente los servicios de deuda. Claro, claro. El otro enfoque es que vos podrías estar diciendo, bueno, escúchame, sería un argumento tipo Magallanes, el país se está endeudando, es cierto, pero vos viste cómo están avanzando las inversiones en relación, es decir, se está endeudando para hacer usinas, para mejorar la producción de energía, se está endeudando para mejorar la red vial, los puertos, etcétera, es decir, es una deuda. No, se está endeudando para lo que se endeudó siempre, para facilitar la salida de capitales. Yo no lo quiero llamar fuga, porque hay una mezcla de lo que se llama formación de activos externos del sector privado no financiero, es decir, los dólares que compran la gente y las empresas y eso se deja de estar en el país, pero a eso hay que agregarle los dividendos de las empresas, que uno no podría decir que son fuga, pero que van creciendo. Por ejemplo, si se comparan los primeros 4 meses de este año, creció un 44% en relación a los 44 a los 4 primeros meses del año pasado, un rumbo, una dirección, ¿no? Uh-huh. Y después los intereses, otra vez, en concepto de intereses, en estos primeros 4 meses se pagaron casi 2.000 millones de dólares. Ajá. 1.939 es la cifra exacta. Y casi 2.000, sí. Casi 2.000. Y en lo que va de la gestión del gobierno, 15.000 y pico millones de dólares. ¿De interés de la deuda? De interés de la deuda, claro. Entonces, cuando vos te fijás, se vuelve a repetir en lo fundamental el esquema de lo que pasó en el endeudamiento que se dio a partir de la dictadura y luego en el gobierno de Menem, etcétera, que cuando lo graficás, es decir, lo pones en un gráfico y que haces una curva, la curva del endeudamiento es exactamente coincidente, paralela, con la curva de la salida de capital. Es decir, que el país se vuelve a endeudar para financiar la salida de capitales, lo que se va, digamos, insisto, por formación de activos externos, por pago de intereses, por pago de dividendos, por turismo, por lo que sea, el país se endeuda para eso. Para eso cada mes crece lo que tiene que pagar de intereses y, desde luego, presagia el ajuste que vendrá luego de las elecciones de octubre, como cada vez uno escucha más voces diciéndolo, ¿no? Mientras tanto, los brotes verdes se marchitan porque todos los datos que aparecen, salvo los de cemento, no de cemento, perdón, de asfalto. Sí, de asfalto creció. Creció. Ahora te hago una pregunta. Este sistema, este modelo de endeudamiento, tiene una vida finita. O sea, es imposible que este sea un modelo económico para 40 millones de argentinos. Digo, no, no sé, en 2 años, en 3 años, digo, tiene una vida finita. Depende de la capacidad de aguante de una buena parte de esos argentinos respecto de modificar de manera negativa sus condiciones de vida. Es decir, si vos asumís que vas a ganar en términos reales menos, y que vas a poder comprarte menos cosas, y si la teoría González Fraga se asienta y es verdad que los argentinos no podían vivir con la ilusión que vivieron hasta fines del 2015 de ingresos que no eran sustentables según ellos, sí. Y entonces hay que acomodarse a una nueva realidad. Y además, si esa realidad viene de la mano, vos fíjate, en el viernes, creo, el ministro Cabrera en un evento dijo, las inversiones están demoradas porque los inversores todavía consideran que no ofrece la Argentina la rentabilidad necesaria para que vengan. Es decir, tiene que seguir bajando los costos, y fundamentalmente los costos que tienen que bajar son dos, los impositivos y los laborales, para hacer más atractiva la idea de que alguna de esos inversores diga, mirá, el lugar donde podemos ganar más guita es la Argentina. Es así de cruel y simple. Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda. ¿Qué haces, Pablo? Una cosita sobre esto y después me gustaría, si te parece, preguntarte algo del armado político y sobre todo algo que pasó en Corrientes. Pero cuando decís que aumentó el cemento no genera mucho trabajo, ¿no? No, el cemento no, el asfalto. Perdón, el asfalto, no genera mucho trabajo, ¿no? No, cuando, si vos querés y mirás los datos de la obra pública consolidada, en realidad, no de la obra pública, de la construcción, viste que están diciendo subió la construcción, sí. Subió la construcción. Pero en realidad lo que subió de la construcción es la obra pública y por eso los datos del cemento. Cuando te metes en un análisis un poquito más desagregado, vos tenés que, por ejemplo, pisos y revestimiento bajó 9%, artículos sanitarios 4,1%, pintura bajó 1 y pico, es decir, que lo que tiene que ver con la otra construcción, con la famosa construcción generadora de empleo, no da esos números. Lo que pasa es que se mezcla todo en construcción y el impacto de la obra pública, y por eso de ahí los datos del asfalto, tienen un efecto que da un número final atractivo. Pero eso genera poco empleo, y en mi opinión, además es un proceso de corta duración porque tiene que ver con el año electoral. Claro. No nos engañemos, además está a la vista, ¿no? De los que recorremos la ciudad de Buenos Aires, parece Kosovo. Sí. Carlos, uno entiende que cada provincia es un mundo y tiene sus propias lógicas internas y a veces, en general le damos bastante poca bola desde la ciudad de Buenos Aires como para después pretender trasladar alguna de los resultados electorales de manera muy simple a categorías de la ciudad o de la provincia, ¿no? Pero me llama la atención, y lo comentamos hace un rato con Roberto, Fabián Ríos supo ir con el sello del Frente para la Victoria, no así en esta oportunidad, en la elección que perdió como intendente ayer. La coalición por la que fue la integran 11 partidos, entre ellos el Frente Renovador, Conservadores de Romero Feris, Democracia Cristiana, Movimiento del Desarrollo y la UCD. Y no fue con el sello de Frente para la Victoria. Quiero decir, amplió, construyó una alianza, un frente de una diversidad tal cual expresan esos títulos, digamos. Este punto en particular, ¿te parece que es algo a tener en cuenta respecto del armado de octubre en general? A ver, vos dijiste al principio, y me parece bien, que las particularidades de las provincias exigen análisis particulares porque hay que conocer más en profundidad la realidad de la política de cada provincia. Pero a simple vista pareciera que hay un desperfilamiento en esa alianza y que probablemente eso la haga parecer demasiado a la otra, ¿no? Entonces probablemente lo que está en juego cuando la ciudadanía tiene que decidir sea distinto. No sé si logro explicarme, sí, pero sí, claro. Si vos te mezclás con los renovadores, con la UCD, con no sé quién más, es medio bravo para mantener el perfil. Ahí hubo toda una discusión previa del armado, por eso con la sigla Frente para la Victoria quedó un grupo pequeño. Que no quiso entrar en ese armado y habría que poder profundizar un poco más eso, ¿no? Pero bueno, sin subestimar, creo que hay que ver cada una de esas elecciones, porque hoy todos hablan de Corrientes, pero habría que decir que en las PASO de Chaco, el espacio que representa lo que sería el Frente para la Victoria, ganó cómodamente, ¿no? Y en La Rioja pasó lo mismo, es decir, pero tampoco podríamos decir que el perfil de quienes ganaron en La Rioja sea similar al de los que ganaron en el Chaco. Hay realidades provinciales distintas y el rol de los liderazgos, ¿no?, en las provincias, que también tienen una importancia grande. Capitanich es un político con una formación muy sólida, con un nivel político y económico muy alto, Yo te diría que cuando he estado con él, por ejemplo, tenemos muchísimas coincidencias en general sobre lo que está bien, lo que falta, lo que hay que hacer, sobre todo en materia económica, tenemos enormes coincidencias. A mí, que le vaya bien a Capitanich me parece una muy buena noticia. Carlos, en general, digamos, hay una enorme cantidad de señales, sobre todo de aquellos que dicen conocer mucho cuáles son las lógicas de cada coyuntura electoral. Se tienen en cuenta elementos de la cercanía, digamos, de cómo está la foto de la ciudadanía, de cómo está la foto de las agendas en las cercanías de una elección, y se suelen dejar de lado, vos decías desperfilarse, ¿no? Se suelen dejar de lado coherencias políticas a lo largo del tiempo. La programática quizá viene a sentar una posición y me parece que es un punto ganado, pero recién contaba Roberto acerca del desfile de Durán Barba por los medios durante el fin de semana, y además de valorar, por ejemplo, la empatía con los animales que tienen los ciudadanos, también había dicho que de la palabra política se retiene el 5%, lo más importante es la imagen y las gestualidades y demás. La pregunta concreta es, ¿vos crees que hay una manera de hacer política que quedó en el siglo XX y que ahora hay que, de alguna forma, entender que hay otras lógicas donde la palabra no es tan importante, donde las promesas no son tan importantes, donde la coherencia ideológica no es tan importante? Lo que pasa es que, efectivamente, el sistema, los Durán Barba, los tipos que instalan a personajes como Trump y demás, tienen un proceso por el cual primero tienen que deslegitimar lo que es la política y demostrar que los políticos son los culpables de que las cosas no anden bien y hacer que la ciudadanía elija otro tipo de referente para gobernar y hacer política, lo cual es casi un contrasentido. Uh-huh. Pero esto lo empezó Menem cuando Palito Ortega, Reutemann, es decir, cuando empezó a buscar artistas, gente de deporte y demás, que es decir, personas simpáticas por sus actividades particulares, puestas a gobernar. Pero previo a la crisis de las propias gestiones de los partidos tradicionales, ¿no? Sí, claro, pero muy manejada con toda esta cuestión mediática, esto que explica Durán Barba. Es decir, si la Argentina tiene un gobierno de CIOs, pareciera que la experiencia no muestra que eso sea para la ciudadanía mejor que un gobierno de políticos. Yo creo que es un enorme retroceso y que todo eso termina en las crisis que inevitablemente termina. Porque vos fijate que en todos los lados que se han dado estos fenómenos, rápidamente esos personajes entran en fase crítica, porque no se pueden sostener en la gestión las cosas que dicen en las campañas. Entonces, para mí es parte de la misma cosa. La política va a seguir siendo el instrumento por el cual se pueden o no modificar las cosas. Y si vos desnaturalizás la política y en lugar de políticos ponés gente del mundo de los negocios, la gestión pública se convierte en eso, en un gran negocio, que es lo que todos estos sectores propugnan. Y uno podría decir, bueno, y le está saliendo bien. Sí, lo cual no quiere decir que esté bien. Son dos cosas distintas. No, lo que me parece un gran desafío, entendiendo cuál es el modo, digamos, de estos espacios, es un gran desafío para los proyectos que quieran representar a los intereses de las grandes mayorías, porque en la coyuntura se ven tentados a creer que esos modos funcionan, y como vos decías al principio, se desperfilan, y hasta te diría con el riesgo de romper las herramientas políticas, ¿no? Bueno, esto nos vuelve a una discusión o un análisis o una reflexión de si cualquier alianza que supuestamente sirve para ganar es el camino buscado, o deben construirse alianzas que respondan a un perfil que permita justamente que la ciudadanía crea en esa identidad y no diga, pero ¿cómo van todos estos juntos? Uh-huh. Es decir, que es otra de las cuestiones, porque si el ciudadano percibe que hay un rejuntado para ganar, es muy difícil, aunque lo termine votando, porque son las opciones que se le presentan, es muy difícil que crea que la política es una buena cosa. Porque ve que los principios no juegan, que los compromisos no son tales, y entonces es muy difícil pedir credibilidad alrededor de eso. Parece ser la esencia del debate en la capital federal, por ejemplo, ¿no? Parece ser la esencia del debate en muchos lados, entre... Pues es que en general lo que se llama los partidos del poder tienen esa tendencia a conformar alianzas diciendo más o menos, uno dice así para que se entienda, ¿qué alianza tengo que hacer para asegurar que voy a ganar? Uh-huh. Bueno, porque los partidos del poder están acostumbrados a tener una gran inserción en la gestión pública, muchos de sus miembros son funcionarios, porque es lógico, el que gobierna pone su gente, y entonces las derrotas electorales tienen altísimos costos personales. Claro. Y esos altísimos costos personales a veces llevan entonces a decir qué alianza tengo que hacer para no perder. Uh-huh. Y entonces aparecen, en mi cuidadosa y modesta opinión, muchas veces resignaciones de principios en pos de alianzas supuestamente ganadoras. En la Ciudad de Buenos Aires no existe la posibilidad de la conformación de alianza ganadora hoy, porque nadie cree que se pueda conformar una fuerza que represente al espacio del kirchnerismo que tenga posibilidades de ganar. Pero creo que lo que también está en juego es si se logra mantener ese perfil o, en busca de una supuesta amplitud, eso se desperfila hacia una cuestión que no tiene nada que ver con la anterior. Uh-huh. Se entiende. Bueno, un poco también hablábamos de la capital federal, pero podemos hablar de llevarlo también nuevamente al tema de Corrientes, ¿no? Digo, un partido de poder que amplía su alianza y le sale mal, porque también eso a veces sale mal. Digo, ¿no? Cuando la oferta no parece coherente o cuando la oferta se parece demasiado a lo que quiere cuestionar. En la existencia nuestra, en que debe ser una alianza hecha alrededor de un programa, te simplifica la cuestión, porque deja de ser una simple cuestión de nombres. Claro. ¿Viste? Porque a veces la cuestión de nombres hasta puede ser antipática. Uh-huh. Pero si la discusión es programática, mira, acá estamos juntos todos los que pensamos que lo que hay que hacer es esto. Pero además, que decimos cómo hay que hacerlo. Y esta es otra cosa en la que quiero insistir, en el tema de los cómo, del que yo vengo machacando mucho. Sí. Porque cuando vienen los tiempos electorales, las promesas de lo que hay que hacer también tienden a aparecerse. Uh-huh. Es decir, Macri puede prometer promesa cero. Pobreza cero. Bueno, no estaba tan mal. Puede prometer que va a bajar el desempleo, puede prometer que los maestros van a estar muy bien pagos, puede prometer que el fútbol se va gratis, se va a mantener hasta el 2019, puede prometer de todo. Claro. Ahora, si no dice cómo lo va a hacer, son promesas huecas, vacías. Sí, es el principio de una estafa. Carlito, te mando un abrazo grande. Mañana volvemos a hablar. Chau, hasta mañana. Hablábamos con Carlos Gere, nuestro especialista en economía, finanzas, además diputado nacional por el Partido Solidario. Fue deuda y evolución de la economía. Es increíble cómo se parece los procesos de endeudamiento, como también generan un proceso de salida de divisas. Y eso se puede ver en un gráfico que, bueno, acá lo hacemos de manera verbal, pero cualquiera que mire los números se da cuenta de eso. Y por supuesto, después la política. No solamente vale lo que uno dice en cuanto a qué va a hacer, sino también el cómo, cuáles van a ser los instrumentos, de qué manera, y esas cosas también forman parte de la discusión de cara a las elecciones que vienen. A las 8:30